Ezequiel Álvarez Álvarez, inspector Brigada de Investigación Criminal Castro. El día de hoy, en horas de la mañana, por instrucción del fiscal Luis Barría de la Fiscalía de Castro, nos instruye que vayamos a un sitio de suceso por hallazgo de cadáver ubicado en las intersecciones de calle Gamboa con calle O'Higgins. Una vez en el lugar, se procedió a realizar inspección ocular de la persona fallecida, verificando que se trataba de una persona de sexo masculino de 55 años y fue trasladado a dependencias del Servicio Médico Legal de Castro, lugar donde se realizó el examen del cuerpo. En primera instancia, al examen del cuerpo no se observaron lesiones atribuibles a terceras personas. Perfecto, es una persona en situación de calle. Exactamente, esto fue corroborado por gente del Hogar de Cristo que se apersonó en el lugar y nos manifestó efectivamente que él estaba en un programa del Hogar de Cristo.